hace tiempo que no sé de ti. Desde aquel día que te vi partir, te he mandado mil cartas de amor, pero a ninguna das contestación. Curaste ayer, ¿en dónde se quedó? El mío sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esa ilusión. Aunque nunca hayas contestado mis cartas, nunca olvidarás mis besos. Y a mi morra acá, ¿en dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío aún sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esa ilusión. Thank you.